Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero, y también nos acompaña el compañero Ergueta. Pero yo, a mí se me olvidó el nombre de Ergueta, señor Samuel. ¿Usted me lo puede soplar allí? Para que es el nuevo compañero de grabación, ¿no? El compañero de Ergueta. Dentro de nuestros controles técnicos va a estar ahí Luis Ergueta. Va a empezar con nosotros acá también los controles técnicos del Tren de la Tarde. Nelcy González en la producción de este espacio, en la coordinación general y gerencia de información de Aimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso. Luego viajamos hasta Venezuela. 2 años se cumplieron de la conmemoración del asesinato del líder político juvenil venezolano del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, y de María Herrera también. Vamos a estar revisando justamente, además, todas las actividades que se realizaron en conmemoración de esta fecha y el legado que ha dejado hoy Robert Serra y el compromiso, además, que tienen también los misioneros y misioneras de la misión Robert Serra. Luego nos vamos hasta Haití, elecciones en ese país. Vamos a estar revisando qué ocurre previo a este proceso electoral. Después viajamos hasta Colombia. El presidente de ese país ha convocado un nuevo diálogo nacional por la paz. Estaremos allí viendo. Temprano hacía ya declaraciones la canciller de ese país, María Ángela Holguín. Y luego cerramos en una estación compartida entre Estados Unidos y Rusia, porque este país ha decidido suspender, Estados Unidos, el diálogo con Rusia sobre el tema del conflicto en Siria. Estaremos analizando esa situación. Como siempre, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de el 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. A través del Twitter también lo pueden hacer en @eltrendetarde y @laradiodelsur. Por ahí pueden escribirnos y compartir con nosotros en este viaje informativo. Nos vamos con esto. Es una canción, se me decía rockera hoy. Estamos, ya lo vimos todo. Lo vimos todo, señor Samuel. Esto es Nirvana, The Man Who Sold the World. I'm dato noticioso. El dato noticioso. 2:14 minutos, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Estados Unidos. El debate entre los candidatos a la vicepresidencia, Tim Kaine y Mike Pence, pues ya está prácticamente listo, pues hoy se espera que se dé este debate. Vamos a conversar con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, buenas tardes. ¿Qué expectativas hay frente a este debate, sobre todo cuando en algunos momentos planteamos que es por estos dos personajes en realidad que la gente va a terminar votando en Estados Unidos? Bueno, en cierta forma seguimos con ese mismo argumento, porque en realidad no sabemos qué pasará con Donald Trump y Hillary Clinton en ese contexto, pero lo importante para ambos lados es tratar de mantener la ventaja que se ha desarrollado ya por parte de Tim Kaine para Hillary Clinton. Vimos en las encuestas que se cerraron ayer que en Pensilvania, Florida, Carolina del Sur, ya Hillary Clinton tiene un porcentaje de 5 o 6 puntos de diferencia. Entonces es muy importante que Kaine siga ese avance. En el único caso donde Trump tiene una ventaja todavía, se ve en el caso de Ohio. Entonces, claro que Pence va a tener que tratar no solamente de mantener esa ventaja, pero también de tratar de clarificar, si se puede clarificar, digamos, la mala noticia que ha tenido Trump en los últimos 3-4 días. Primero tenemos la cuestión de los impuestos que hablamos ayer. Tenemos también el problema de su fundación, que fue ordenada por el fiscal del estado de Nueva York a no recobrar fondos porque no tenía autorización para hacerlo. Tenemos el tema de las encuestas y tenemos todavía el caso que ayer Donald Trump mencionó que los militares regresando de Irak y de Afganistán que se suicidan a raíz de estrés, casi 22 soldados al día, son porque son cobardes o son débiles. Entonces Donald Trump ha tenido una tormenta perfecta que Michael Pence ahora va a tener que tratar de clarificar si se puede, o tratar de presentar de una forma distinta para ganar algún espacio. Recordemos que Pence es particularmente fuerte entre los conservadores cristianos porque su base fundamental, aunque él también inicialmente era católico, pero se cambió a fundamentalista, entonces tendrá que ganar esa base todavía. Mientras que el señor Kaine sigue mencionando de que él realmente encontró su norte al viajar a Honduras y trabajar con los jesuitas y ver las condiciones que existían ahí bajo una dictadura militar, pero al mismo tiempo, no obstante, apoyó todos los tratados de libre comercio hacia la región y también no apoyó a José Santos Zelaya cuando hubo el golpe en el caso de Honduras. O sea que aunque lo vivió en persona, eso no quiere decir que lo cambió fundamentalmente su perspectiva. Miguel, ¿se espera que este debate sea un poco más serio que el anterior entre los candidatos presidenciales? Sin duda será un poco más serio porque tenemos dos personajes muy distintos, dos políticos de tradición, dos políticos de campaña, dos políticos que en realidad representan más bien el establishment. Uno, como mencionaba, ultraconservador, fundamentalista, el otro supuestamente liberal, pero en el contexto liberal de lo que se entiende por tratado de libre comercio, neoliberal en el contexto del apoyo a todos los tratados de libre comercio y en particular a la mantener las relaciones de asimetría entre América Latina y Estados Unidos. O sea, será más serio en ese contexto, pero no quiere decir que no esté lleno también de potencialmente temas que podrían ser contundentes en el debate, especialmente porque es una campaña tan cerrada, tan poca diferencia entre ambos candidatos, y ya hemos visto que Hillary Clinton tiene cierta debilidad. Vemos que Donald Trump es especialista en meter la pata cada rato, pero no obstante no pierde el apoyo. Eso es lo interesante aquí, es que aún con todos los problemas que tuvo Donald Trump, digamos el domingo y el lunes, no ha perdido apoyo fundamental entre su base. O sea que aquí ese sí sigue siendo el tema de un país polarizado, un país donde los argumentos no llegan a convencer a un sector de la población que ve en Donald Trump una figura redentiva del punto de vista ultraderechista, racista, xenofóbica, antiinmigrante. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, sobre justamente este debate de candidatos a la vicepresidencia que se da hoy en Estados Unidos. De Estados Unidos nos vamos a Chile. Y es que ese país ha firmado justamente con Uruguay un tratado de libre comercio que, según pues dicen algunos, va a traer grandes beneficios. Pero ¿para quién? Tenemos ya a Paola Dragni con nosotros, periodista y analista chilena. Paola, bienvenida. Cuéntanos de este tratado y a quién va a beneficiar este acuerdo al que han llegado Chile y Uruguay. Hola, buenas tardes por allá en en Caracas. La verdad es que en Chile el tratado no ha recibido grandes críticas, la verdad es que muy pocas, al contrario de lo que hemos visto, hemos sabido que ha ocurrido en Uruguay. Chile, al ser un país con una economía de libre mercado, una de las más abiertas y salvajes en el mundo, la verdad es que suele recibir con buenas noticias este tipo de tratados de libre comercio. Recordemos que el de Uruguay es uno de los muchos que ha firmado Chile, incluyendo con Estados Unidos. Chile tiene hoy una serie de beneficios con empresas internacionales que se han instalado, transnacionales que se han instalado en el territorio y que tienen una serie de beneficios de impuestos y de royalty que hace que la producción en Chile esté siendo muy barata y que salga desde nuestras fronteras como producción nacional, ¿no? Por decirlo entre comillas. Y estos tratados de libre comercio lo que están haciendo en definitiva es que benefician a las transnacionales que producen en nuestro país para exportar a países con los que se mantiene este tratado. Entonces hay ahí un pequeño jueguito en el que los productos que no son realmente nacionales, pero que son hechos acá, son vistos como parte integral de estos tratados de libre comercio. Entonces el beneficio, efectivamente se pueden beneficiar algunos pequeños productores, algunos pequeños, digamos, empresarios chilenos con estos aranceles y estos tratados. Sin embargo, el gran beneficio con todos los tratados de libre comercio suelen ser las empresas, las transnacionales. Ahora, justamente, ¿qué características tiene este, las conoces, Paola, para el pueblo chileno? Sí, no difiere mucho de los anteriores tratados de libre comercio que se han hecho. Es una rebaja casi absoluta. Está tarificado por distintos tipos de productos. No manejo exactamente los porcentajes, pero la mayoría de ellos va a tener hasta un 0% de impuesto. Y esto es lo que se ha más como aplaudido en la prensa, ¿no? Que va a haber un tránsito libre de una serie de productos que están estratificados en un documento, en fin. Ahora, la verdad es que si uno se pone a analizar lo que ha ocurrido con los otros tratados de libre comercio, en los que se vendió, por lo menos en el territorio chileno, de que los productores nacionales se iban a beneficiar, efectivamente puede ser así, pero en comparación de volumen y de cantidad, cuando tú tienes una transnacional produciendo, por ejemplo, uvas con semillas de Monsanto, recordemos que, bueno, ex Monsanto está instalado en Chile y hay parlamentarios chilenos que son dueños, digamos, de varias de estas licencias de semillas. Entonces se vende como uva chilena, pero en realidad son uvas que pertenecen a todo el negociado de Monsanto. Entonces ahí es donde está el truco de estos tratados de libre comercio, que nos hacen creer que benefician a los pequeños productores o a la agricultura nacional, pero lo cierto es que la experiencia de los últimos tratados que se han hecho con Chile nos está demostrando que no están así. Beneficios de otro tipo, como evitar las visas, un tránsito directo entre las migraciones y ese tipo de cosas que suelen ser bien recibidas por la población, pero en términos económicos la verdad es que me atrevería a decir que no tiene mucho beneficio, sino que más bien vuelve más sólida esta economía de libre mercado en la que lamentablemente está sumido Chile y otros países de nuestro continente. Paola, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Paola Dragni desde Chile, a propósito de este tratado de libre comercio que ha firmado este país con Uruguay y que además no ha generado mayor expectativa en la nación austral. Nos vamos directamente de Chile hasta Panamá, y es que ese país plantea gastar $300,000 para ser sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este periodo ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizará el 28 de noviembre al 7 de diciembre en Panamá. Tenemos ya a Hugo Vera con nosotros, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur. Hugo, cuéntanos de esta inversión que se ha planteado desde el gobierno, porque además es una inversión muy alta para ser justamente sede de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes, compañeros, y a toda esa audiencia que nos sigue a través de la Radio del Sur. Efectivamente son $300,000 de los que se habla, pero esos $300,000 el gobierno ha firmado que se tratan de $150,000 como una cuota de aporte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordamos que la Corte se encuentra en una situación financiera muy alta y había advertido que si los miembros no contribuían con cuotas, se vería obligada a dejar de operar. Estamos hablando de varios fallos que necesitan de esa cantidad de fondos para seguir trabajando. Recordemos que la Corte no hace mucho anunció que tendría que despedir a un 40% del personal debido a la apretada situación financiera en que se encontraban, y ese aporte de $150,000 casualmente viene destinado a que a ese aporte que estaba solicitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante esa reunión que se va a celebrar acá en Panamá, se afirma que se van a tratar, no se ha dado un tema central, pero se habla de que se van a tratar 100 temas alrededor del tema de derechos humanos, pero no hay un tema central a discutir. Pero sí, el costo sí ha sido señalado por algunos, pero el gobierno lo justifica de esta forma: $150,000 en organización y $150,000 como una cuota para el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compañero. Hugo, ¿y cómo está la situación social en Panamá? Y además justamente te lo pregunto, ¿por qué una inversión tan alta para simplemente hacer un evento, que la mitad es para el evento y la otra mitad es para contribuir a una comisión que busca además única y exclusivamente sus intereses protegerlos? ¿Qué dice la gente frente a una inversión de estas? Mientras hay tanta todavía pobreza, hay, ¿no? Hay muchísimas cosas aquí en juego. Primero que todo, la situación económica de los panameños no es la mejor. Aquí estamos hablando de un país donde, a pesar de la cantidad de bancos o edificios que ustedes pueden ver desde el exterior, hay un déficit habitacional de más de 150,000 viviendas, hay una pobreza de más del 30%, en las comarcas indígenas estamos hablando de un 98% de pobreza, y estamos hablando de otras situaciones mucho más complicadas. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha servido, por ejemplo, para que en Panamá se analice el tema de la invasión a Panamá. La Corte Interamericana de Derechos no ha hecho avances en el tema, por ejemplo, de los muertos en la invasión a Panamá, con Estados Unidos intervino aquí en 1989, y no ha servido a los intereses realmente de los sectores más desprotegidos de la población en Panamá. Tampoco ha hecho, por ejemplo, énfasis en las muertes que hubo durante el gobierno de Martinelli, y todo eso nada se ha tocado. Por eso es que muchos movimientos sociales sí critican esa suma tan fuerte, esa suma tan alta que se ha invertido en esa reunión que se va a realizar aquí entre noviembre y diciembre. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto. Es Hugo Vera desde Panamá, el corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur de Panamá. Nos vamos viajando directamente hasta México. Es que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que ese país o ha reducido el 2,1% del pronóstico de crecimiento de México. Este fondo, su pronóstico de crecimiento para México, ha dicho que pues pasa desde 2.5 a 2.1%. Que estimaba además para julio del año pasado, mientras que para el 2017 redujo su previsión a un 2.3% que es previa anteriormente. La proyección es que el crecimiento de México decline a 2.1%. Para eso tenemos en línea ya a Alina Duarte, corresponsal de Red Puente Sur, periodista mexicana. Alina, cuéntanos de esta cifra que da el Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento o al pronóstico de crecimiento de México. Así es, efectivamente, ya como lo mencionabas, este pronóstico de nuevo se ve alterado en estos momentos dentro de un panorama mexicano donde la economía parece que no va a crecer de nuevo. Este 2.1 contradice incluso las promesas gubernamentales de campaña de Enrique Peña Nieto. En ese 2012, recordemos que la parte económica era fundamental en este pronóstico de salir adelante. Él hablaba de incluso arriba de 4 puntos anuales. Cada año se ha visto reducido este pronóstico, y bueno, hoy no nos es sorpresa que el Fondo Monetario Internacional anuncie apenas arriba de 2 puntos en este crecimiento económico para el país. Alina, ahora el otro tema que también ocupa México y veíamos en las noticias es la cantidad de migrantes haitianos. Hablaban de una avalancha además de migrantes haitianos. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué es lo que pasa con los haitianos? Así es, son centenas, se habla de al menos más de 200 migrantes haitianos que están varados al norte del país en la ciudad fronteriza de Tijuana. Precisamente se da en un momento también bastante difícil en temas migratorios en el país, en donde son miles los centroamericanos que año con año buscan llegar a Estados Unidos a través de México. Sin embargo, ahora alguna de las excusas que ponen estos migrantes, más que excusas, sobre todo, alguna de las cosas que han llegado a decir es que provienen de África para poder ingresar a México y de ahí poder de nuevo cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, también no se ha declarado todavía esta alerta migratoria que permitiría al gobierno federal hacerse cargo de estos migrantes. Es el gobierno estatal de Baja California el que se está haciendo cargo de los más de 200 migrantes haitianos, insisto, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Te agradecemos muchísimo, Alina, este contacto con nosotros. Era Alina Duarte, desde México, conversaba con nosotros a propósito de dos informaciones. El anuncio del Fondo Monetario Internacional del pronóstico de crecimiento de México, que baja al 2.1%, y además también la situación con los migrantes haitianos. De México nos vamos directamente hasta Paraguay, es la última estación de nuestro viaje informativo en el dato noticioso, y es que otra vez el pueblo sale a manifestar en rechazo a la visita del presidente de facto de Brasil, Michel Temer. Allí estuvo justamente en Argentina, hubo protestas, ahora es Paraguay. Manifestantes están expresando el rechazo a la figura de este señor en Paraguay. Tenemos ya en línea a Desiré Esquivel, periodista paraguaya, con nosotros. Desiré, cuéntanos cómo han sido las protestas de la gente en la calle en rechazo a la visita del presidente de facto de Brasil, Michel Temer. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Un saludo a vos y a toda la audiencia de la tarde, disculpen. Y la verdad que no solamente gente del Brasil, inclusive llegó hasta cercanía de Villaroga, donde justamente se encuentra Horacio Cartes, estuvieron realizando estas protestas, ¿verdad?, en contra de Temer, sino también un tema clave que no se trata durante la visita del mismo con relación a Itaipú Binacional, la represa nacional que justamente en menos de 10 años está teniendo una deuda gigantesca que es de 16.000. Deciré, te vamos a volver a llamar porque se nos está entrecortando la llamada y no estamos entendiendo el reporte que nos estás dando. Vamos a intentar establecer nuevamente contigo. Si te puedes de pronto ubicar en un espacio con mejor señal, estaría mucho mejor, porque puede ser que de pronto la señal no sea muy débil y no se dé. Pues lo cierto es que es el segundo país que visita el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, y que tiene protestas. El día de ayer se encontraba en Argentina. Y en Argentina, inclusive, simbólicamente, ratas de plástico le lanzaron a Michel Temer y tuvieron que hacer la reunión en la residencia de los Olivos para evitar estar justamente en la sede del gobierno, porque sabían que iba a ser mucho más fuerte las protestas que se dieron en Argentina. Y lo mismo está ocurriendo en Paraguay. Paraguay pues también plantea una serie de protestas en rechazo al gobierno de facto de Brasil, encabezado por Michel Temer, a su representación, además también con carteles que dicen fuera Temer, se han manifestado hoy eso. Ya tenemos a Desiré nuevamente contigo. Desiré, nos comentabas de la situación en Paraguay con la visita de Temer. Sí, Alejandro, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, muchísimo mejor. Genial. Sucede que aparte de estas manifestaciones que justamente estaban realizando estas personas frente a Muro Villaroga, y donde justamente se reunió Temer con Horacio Cartes, presidente del Paraguay, también un tema clave que no se trató, que no se conversó siquiera, e inclusive el canciller Serra ahí del Brasil se negó a hablar, inclusive dijo que eso se estaría dilatando más con respecto a Itaipú Nacional, la represa de la hidroeléctrica que une a Paraguay y Brasil, ¿verdad? Recordemos que de Paraguay concentra, la mayor migración brasileña en la región, y que Paraguay debe recurrir justamente a un tratado de enmienda de la hidroeléctrica, ¿verdad? Esto se debe justamente a una deuda que se le atribuyó al país, que desde, con menos de 10 años, de 16 mil millones de dólares pasó a 20 mil millones de dólares, y esa deuda, según expertos económicos extranjeros, dijeron de que eso ya se había pagado en el 2012, ya durante, más o menos terminando antes del juicio político a Fernando Lugo. Esto supuestamente se dilató, e inclusive en el 2023 recién se tiene que pagar esta deuda. Este tema todos estábamos esperando, por supuesto, que también se hable en medio de las reuniones, ¿verdad?, entre Horacio Cartes y el presidente de Brasil, Temer, pero no se habló. Serra, por ejemplo, dijo que no pueden aún abordar ese tema porque todavía no terminaron de nombrar a los miembros del Consejo de Administración de la represa de Itaipú. Descartó también la intención de realizar una auditoría en la entidad binacional porque publicaciones locales que se estuvieron realizando aquí en nuestro país es el tema de la caja negra, ¿verdad? De varias deudas que le debe Brasil principalmente a Paraguay, que tiene que recurrir a un tratado, ¿verdad?, de enmienda que hasta el momento no se está cumpliendo. Eso por un lado, ¿verdad? También cabe recordar que en 1966 se había firmado un convenio del tratado, ¿verdad?, de Paraguay y Brasil. Sin embargo, en el 97, durante el gobierno de Guasmosi, expresidente aquí de Paraguay, validó esas deudas y creó una especie de ley Funaro, ¿verdad? Que tenía una deuda de 4.100 millones de dólares, que ahora, como bien mencionado anteriormente, incrementó a 20.000 millones de dólares. Sobre este tema, ninguno no habló, porque el canciller nacional que va para Paraguay, comentando esto. Inclusive Temer, lo único que se está tratando el canciller del Brasil era fortalecer, ¿verdad?, la a través de un memorándum de entendimiento, las relaciones de incorporación en las áreas de interconexión de redes de banda ancha de para un sistema masivo de tecnología de la información. Netamente de esto, básicamente estuvieron hablando inclusive de exportaciones, importaciones también. Hay otro tema que llama también la atención, ¿verdad? Porque acá el presidente de la República, Horacio Cartes, tiene a su nombre la tabacalera del Este, Tabesa S.A., ¿verdad? Que justamente hay un contrabando de cigarrillos, ¿verdad? También inclusive se denuncia contrabando transnacional. Esto tampoco hizo responder temas, ¿verdad? Y dijo de que están trabajando para poder intensificar los controles de contrabando, ¿verdad? Principalmente del cigarrillo que ingresa principalmente al Brasil. Deciré, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Deciré Esquivel desde Paraguay. Así ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:36 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, 0414-182-8973, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Son las 2:37 minutos, vamos a ir a identificar la radio del sur y luego tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:38 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Hermano, ¿qué te pasó? No, tú lo que estás es salado. El exceso de sal es causante de hipertensión. Produce daños en el sistema nervioso. Come sano, come venezolano. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Venezuela sigue derrotando a la diplomacia de guerra en foros internacionales. Esta vez, más de 80 países rechazaron la declaración presentada por el gobierno paraguayo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el que pretendían acusar a la patria de Bolívar de violar los derechos fundamentales del pueblo. Escuchemos a Jorge Valero, embajador de Venezuela ante el organismo. Simplemente este es un gobierno títere. Lo que hicieron fue repartir una declaración sirvieron de tontos útiles de la política imperial en este foro de cual es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Este es un gobierno obviamente servil a los intereses imperiales, que se ha convertido en una especie de punta de lanza del imperialismo en contra de Venezuela. Ha sido la voz más, más grosera e intervencionista en el caso, por ejemplo, de Mercosur, pretendiendo desconocer la legitimidad presidencial de Venezuela de este organismo. Paraguay, en definitiva, se prestó, porque era como muy burdo que el propio imperio presentara, firmara, apareciera encabezando la declaración. Por tanto, buscó, ya dije, un servil, un tonto útil, y ese fue el papel que jugó lamentablemente Paraguay. Pero es importante que solamente Costa Rica se sumó a esta pretensión y el resto de los países de América Latina y el Caribe se mantuvieron a distancia. La mayoría de los países respaldaron a Venezuela. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:44 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Escuchábamos el pacto irreversible hoy, 4 de octubre, irreversible, fue aquel cierre de campaña del comandante Hugo Chávez un 4 de octubre bajo una fuerte lluvia y impregnado de pueblos, 7 avenidas llenas de amor, aquel histórico 4 de octubre. Por eso hoy también recordamos a otro grande y estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Otro gigante, también un joven grande que estuvo al lado del comandante siempre y que hoy también recordamos, es Robert Serra. 2 años de aquel vil asesinato que se dio en contra de este joven y en contra de María Herrera. Ambos líderes de la revolución que hoy más que nunca su legado se mantiene vivo y se recuerda además también lo importante que fueron y el trabajo que hicieron para la revolución. Tenemos con nosotros a la periodista Libertad Velasco, quien también además hace poco fue condecorada también con la orden Robert Serra. Libertad, bienvenida. Bienvenida acá al Tren de la Tarde. Estuvimos allí, un inconveniente de comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente contacto con Libertad. Se nos entrecorta la llamada y parece que hay interferencia. Se está escuchando bastante mal. Pues yo le comentaba justamente que pues hoy se recuerda este mes de octubre a ese gran camarada y compañero Robert Serra. El presidente Nicolás Maduro, que justamente este fin de semana estuvo también unido pues a toda la juventud que está allí al frente de este trabajo y del trabajo que viene haciendo la misión Robert Serra. Tenemos nuevamente a Libertad Velasco. Libertad, bienvenida como otra vez. Muchas gracias. Estamos todavía con las lágrimas en los ojos recordando a Robert Serra en esta entrega del homenaje, además un día tan importante porque fue el día del encuentro y comunión del pueblo con Chávez en su cierre de campaña, un 4 de octubre también. Es un día especial y les agradezco mucho ese contacto para poder hablar de nuestro genio de la política en los tiempos de Chávez, más allá de nuestras fronteras. Libertad, hoy este día tan importante, justo como tú lo decías, un 4 de octubre que nos recuerda del amor, de además de la vida, porque eso fue lo que mostró ese día el comandante Hugo Chávez, también nos toca recordar la vida y el amor que Robert Serra le brindó al pueblo revolucionario y que impregnó él dentro de la revolución. Hoy más que nunca se reivindica su legado, pero me gustaría, tú que formas parte además de esa fundación y de ese grupo de gente que está allí llevando adelante toda esta juventud que sigue el legado de Robert Serra, precises cuál es la importancia en este momento, además en un momento de lucha del pueblo venezolano contra una barbarie de guerra que han querido imponer sectores de la derecha en nuestro país, ese legado de Robert Serra, que además también fue un gran luchador. Bueno, eso pone de protagónico en el pueblo, en el seno del pueblo, que hacer política es algo grande. Yo les decía a las personas aquí recordando, antes uno veía murales en las paredes donde decía que había dos tipos de políticos, los incapaces y los capaces de todo. Nosotros descubrimos más elevadas, fáciles de emular, de hacer política que resulte la felicidad todos. Tenemos nuevamente ese problema comunicacional. Creo que es de pronto el lugar donde está la señal que está un poco deficiente del teléfono de Libertad. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto para poder, pues, allí hacer ese, seguir conversando con ella sobre este importante tema. Les decía yo que el presidente Nicolás Maduro, el pasado sábado 1 de octubre, pues, actividades conmemorativas, además en el segundo aniversario de la muerte del diputado Robert Serra, quien además fue víctima de ese asesinato por encargo junto con María Herrera. Allí compartía él y hablaba de, ¿no?, de todo el impulso que hay que dar, y decía él que no va a descansar hasta que el último de los asesinos de Robert Serra estuviera bajo la cárcel. Recordó además a este joven parlamentario que era uno de los más destacados dentro de la revolución. Nuevamente, Libertad. Libertad, estábamos contigo hablando de ese legado que hoy en día es importante en el momento en el que está la revolución bolivariana. Bueno, nosotros en Robert y en políticos como Hugo Chávez encontramos la reivindicación de la política en revolución. Te decía que antes uno veía las pintas en las paredes de los políticos incapaces y los capaces de todo. Y esos revolucionarios nos enseñaron que hay una forma de hacer política que es atender las necesidades sentidas del pueblo, que es conectarse con la resolución de problemas históricos y estructurales, pero desde un compromiso generacional, desde superar la pobreza y la miseria, de transformarlo todo para ser más felices en sociedad, nuevas formas de habitar en colectivo. Nosotros reivindicamos de ellos, bueno, precisamente eso, que nos convoca a todos a ser mejores ciudadanos. Desde niños, o sea, en Robert encontramos un hombre que militó desde que era un niño por la causa de los derechos de la niñez y la adolescencia y que pudo vivir ese tránsito maduro de una organización a otra, como decimos los jóvenes, sin quedarse mal pegado. O sea, él no quiso ser el eterno usurpador de la voz de la juventud, pasó sanamente a militar en la juventud del MBR y en la y fundar la juventud del PSU, ser un joven político partidista militante, un dirigente estudiantil ejemplar, un extraordinario estudiante, salir a hacer su posgrado, profesor universitario, destacado en cuanta lucha encabezaba. Fue quizá el gerente de alta dirección pública más joven de la Revolución Bolivariana, porque su primer cargo de alto nivel lo tuvo a los 16 años, en contra de una burocracia que decía que a esa edad no se podía tener un cargo, y resulta que la Constitución no te lo prohíbe, si ya él mismo había luchado por esos derechos y por el ejercicio progresivo de la ciudadanía. Entonces, vimos en tan corta edad un hombre clarísimo del momento histórico, que nos demostró que no tenemos límites, que de verdad cuando estudiamos, nos preparamos, venimos de familias humildes y tenemos los talentos para ponerlos al servicio del pueblo. El pueblo te abre los brazos, te recibe, te entrega poder y se hace una conexión indisoluble que se puede todavía sentir más allá de la vida. Yo reivindico a Robert como amiga, como compañera desde eso, desde que el joven que busca fama no tiene nada que venir a hacer a la revolución, pero desde el joven que busca conectarse amorosamente con un pueblo, atender su sufrimiento, superarlo y consagrarse en formas más elevadas de vivir en sociedad, bueno, encuentra en Robert Serra el mejor ejemplo para existir. Libertad, el presidente el pasado sábado anunció varios beneficios e impulsos además para la misión Robert Serra. Entre eso, pues, además el impulso de la formación, del crecimiento y además el financiamiento para la fundación. ¿Cuáles son los proyectos que tiene hoy desde la misión Robert Serra, desde la fundación Robert Serra, para seguir apoyando a la juventud revolucionaria? Tú sabes que ya tenemos 2 años desplegados en su nombre, dándole un reimpulso a la misión Jóvenes de la Patria. Las brigadas Robert Serra se estructuran o se fundan a partir de 10 muchachos en cualquier territorio donde se quieran organizar y nunca hayan tenido una experiencia de organización, especialmente en las bases de misiones, que son los territorios más deprimidos. Y bueno, los proyectos, ¿hacia dónde los dirigimos? Hacia acercar e incluir a esos sectores de la juventud que hoy no disfrutan de la política pública de la revolución, que aunque es masiva, digamos, universalizarla es una deuda pendiente en los sectores más deprimidos. Bueno, nuestros proyectos se encaminan en eso. Son como 3 macroprocesos protagónicos para este momento. El primero es el educativo. En cualquiera de las formas que el joven tenga que insertarse en la educación, y además hay una que el presidente Nicolás Maduro nos abrió, aparte de los liceos, las universidades, las misiones, que es la Escuela de Liderazgo Robert Serra, que se la llevó para el Palacio Blanco. Imagínate lo que Nicolás le quiere transmitir a los jóvenes, es que él quiere gobernar con ellos, tenerlos allí mismo en una escuela de liderazgo y de formación para el emprendimiento productivo o para el liderazgo político, bien sea también, es una manera de acercar a una juventud que despierta a la vida nacional, a la vida política del país, con su máximo líder allí, juntito a ellos, orientándolos en las mejores y buenas formas de hacer política en Venezuela. Esto a nosotros nos reconforta mucho, porque todos sabemos que a veces militar y no tener el contacto con la dirección política puede hacer como que la lucha se vea muy larga o se disperse. En cambio, esto que el presidente nos plantea, que es de acercar esta escuela de liderazgo a su espacio de alta dirección política, acerca de nuevo a estos jóvenes que se están iniciando con las protagonistas de las formaciones en la revolución. Y eso da saldos muy positivos, porque pueden aprender en menos tiempo las altas responsabilidades de Estado. Pueden ser llamados directamente por quienes llevan los asuntos más relevantes de la nación a contribuir directamente en esos planes. Nosotros que, por ejemplo, como Robert empezamos a militar en la incidencia pública al nivel nacional, no sé, en ministerios, exigiendo cosas, exigiendo cambios, lo hicimos de adolescentes, que le den de nuevo esa oportunidad a los brigadistas Robert Serra, va a ser algo que definitivamente va a cambiar su manera de hacer política. Porque te digo, en otro país, un joven, aunque sea bueno, y estudie, y se forme, no tiene la oportunidad de sentarse con la gente que dirige el rumbo de su nación para hacer las cosas tal como ellos la piensan y la sueñan. Hay otro proceso que es el económico productivo. Todo el país en este momento está creando e inventando formas de aportar a dinamizar el aparato productivo nacional. En el caso de los brigadistas Robert Serra, Ya nosotros tenemos 2 años de experimentar con agricultura urbana y con viveros a una escala semi-industrial en lugares de pobreza. Y bueno, lo que queremos hacer es expandir y tecnificar un poco más, incluso con cooperación internacional, porque el apoyo del presidente nos abre camino a financiamientos del sistema de Naciones Unidas, que son en su mayoría no retornables y que son parte de esa agenda de Chávez de salvar el planeta, en la que comprometió también al mundo y en la que nosotros, bueno, tomamos de nuevo la vanguardia. Chávez no estaba loco cuando le pidió a la juventud que asumiera la tarea de salvar el planeta cambiando de modelo. Eso no es una cosa romántica, eso es perfectamente viable y posible con proyectos productivos como los que nuestros brigadistas ejecutan desde allí. Y hay otro que es como social, cultural y de atención integral. Son proyectos en los que involucramos a los jóvenes en cosas varias, hasta en la prevención de embarazos tempranos, los involucramos en atención en salud integral, los involucramos para sí mismos o para otros jóvenes, también en la activación cultural, porque son iniciativas sanas para, ahuyentar a otras prácticas que si no las atendemos, bueno, pueden corromper a nuestra juventud. Nosotros estamos resueltos a que no se nos corrompa ningún joven que transite por la senda de nuestras organizaciones políticas, y ha sido posible. Mira, Robert lo asesinaron y ningún chisme pudo prosperar contra él porque era un chamo sin rabo de paja. Nosotros queremos que todos nuestros militantes sean así, que puedan salir a flote en cualquier tormenta porque no tienen nada que temer y no le deben nada a nadie, ni le han echado mano a la vida y al fruto del trabajo de nadie. Y en eso Robert nos dio un ejemplo maravilloso, como muchos otros. Libertad, me queda un minutico para finalizar esta entrevista, pero no me puedo ir justamente desde esa conmemoración de estos 2 años de la muerte de Robert y de María Herrera, el mensaje a la juventud venezolana, juventud además que en muchos casos es manipulada por la derecha, que envenena su cerebro, que les lleva por otra vía que no es la correcta. ¿Cuál es ese mensaje desde los jóvenes revolucionarios de Robert Serra y además que hoy están recordando y manteniendo vivo el legado de Robert y de María? Bueno, miren, yo les digo, si ustedes como jóvenes que son, sueñan su futuro, ¿qué quieren ser cuando sean adultos? Tienen que empezar a construirlo ahorita en el encuentro con otras personas. La calle está llena de todo tipo de gente. Yo sé que en Revolución la mayoría de la gente que apostó a la construcción de un país distinto como el de Hugo Chávez es gente sana, gente bonita, gente buena, que se preocupa por sus vecinos, por su comunidad y que quiere hacer cosas diferentes. Yo llamo a cualquiera que nos escuche, convencida de la vida que he dedicado a la militancia, de que no hay mejor manera de vivir que hacer política desde las filas de la Revolución Bolivariana, y a que cualquiera sea su identidad o su expresión de sus afinidades o sus talentos, aquí hay un huequito para cada uno en cada trinchera de lucha para que se inserten y pongan a prueba todo eso que quieren dar. Mira, lo más pleno para un joven es darse y ver cómo con sus propias manos construye algo diferente. Aquí se puede, en las brigadas Robert Serra se puede. Quiero que nos juntemos, que hagamos vida, que el tiempo que Dios nos tenga en este mundo sea para ser felices a nosotros mismos, a otras personas, haciendo el bien. Eso es lo que aprendimos de Chávez, lo que aprendimos de Robert. Y bueno, por eso queremos convocar a todo el mundo, porque esta es una forma de vida que nos hace felices y queremos que otros puedan sentir esa maravilla. Sea bien que se siente triste, deprimido, solo, angustiado, porque el sistema pareciera que no le da opciones, véngase con nosotros, que nosotros no tenemos tiempo para tristeza. Solamente cuando recordamos las injusticias de crueles asesinatos como el de Robert y el de María, cuando a veces nos sale una lágrima, pero la vida y la existencia de ellos nos repone rapidito, y tenemos que luchar para sacar el odio de la sociedad en cualquier rincón donde se forme una familia llena de capacidad de matar, y que no vuelva a surgir un ser humano como los que mataron a Robert, que sea capaz de arrebatarle la vida a otro. Si ustedes quieren vida, acompáñennos, que este es el camino de la vida, el camino de Chávez. Libertad, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y nos encanta además hablar del legado de Robert Serra. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Libertad Velasco, a propósito del aniversario del asesinato de Robert Serra y María Herrera. 2:59 minutos, nos vamos a la pausa. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto. Nos vamos a la pausa con música, recordando este 4 de octubre, un 4 de octubre lleno de lluvia, de amor, de gente, de liderazgo, de vida, como era el comandante Hugo Chávez. Esto es Hoy Chávez de Corazón. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Yo tengo un gran amor por mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:02. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. 3:02 en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a este contacto informativo de la Radio del Sur. Les habla Alejandro Silva Villamizar. De inmediato entramos en materia informativa. Nos vamos hasta España. El Partido Socialista Obrero Español se encuentra en crisis luego de la dimisión de su líder Pedro Sánchez. A esta hora hacemos contacto con Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de Prensa Latina en España, a propósito de esta crisis. Eduardo, ¿cuál es la situación del Partido Socialista Obrero Español frente a una investidura de gobierno que está en puertas y a una crisis interna que ha llevado a la dimisión de Pedro Sánchez? Sí, buenas tardes para ti, Alejandro, y para los oyentes del Tren de la Tarde. Realmente la crisis que hay en la crisis interna que sufre el PSOE, digamos que es de las peores que ha afrontado este partido, que tiene 137 años de historia. No es cualquier partido, es un referente además en este país, es un partido que al pesar de los errores y de haber abrazado en algunos momentos las tesis neoliberales de la derecha europea, de los partidos conservadores como el partido de Mariano Rajoy aquí en España, es un partido que ha hecho bastante y que tiene méritos en haber dado logros sociales, conquistas sociales en este país, ¿no? Pero la socialdemocracia está en crisis en Europa y particularmente está muy grave, la situación es muy grave aquí en España. Pedro Sánchez, después de un bochornoso y lamentable una bochornosa y lamentable reunión del Comité Federal, que digamos que es una suerte para que entiendan los oyentes, es el Parlamento, viene siendo el Parlamento como del Partido Socialista Obrero Español. El sábado se reunió durante 16 horas y bueno, las tesis que se impusieron en ese Comité Federal fueron las tesis del, diría yo, del ala conservadora del Partido Socialista Obrero Español, que es favorable a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Rajoy tiene hasta el día 31 de octubre, es decir, queda menos de un mes, resta menos de un mes para formar gobierno. En estos momentos tiene 137 diputados, más los 32 que tiene del partido de centro derecha Ciudadanos, sumaría 169 y necesita una abstención que ya casi le está exigiendo al Partido Socialista ante esta crisis que se la den. Rajoy está en una situación muy favorable en este momento después de esta crisis interna. Pedro Sánchez renunció. Pedro Sánchez era el que mantenía de manera rotunda un no a una investidura, a apoyar una investidura del Partido Socialista al Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero bueno, se han impuesto estas tesis y lo más probable es que antes del 31 de octubre el Partido Socialista Obrero Español termine sucumbiendo y como se dice de manera vulgar, besándole los pies al Partido Popular y con una abstención que por supuesto tendría un alto costo para este partido, ¿no? Es decir, a Pedro Sánchez se le atribuyen derrotas electorales que de manera injusta, porque el Partido Socialista Obrero Español viene perdiendo muchos, muchos votos desde el año 2011, cuando precisamente ganó por primera vez Mariano Rajoy y perdió 50 escaños. Es decir, lo que casi nadie presta atención es que Pedro Sánchez está compitiendo hoy por hoy con una nueva fuerza política que no existía en el año 2011, que es el Partido Podemos, un partido que le ha robado muchos electores, muchos simpatizantes al Partido Socialista Obrero Español, porque es un partido de tendencia de izquierda y que quiere rescatar esos logros de la socialdemocracia española. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Eduardo Rodríguez Vaz desde España, corresponsal de Prensa Latina, a propósito de la crisis del Partido Socialista Obrero Español luego de la dimisión de su líder Pedro Sánchez. Así ponemos punto final a este avance informativo de la Radio del Sur. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Hermano, ¿qué te pasó? No, tú lo que estás es salado. El exceso de sal es causante de hipertensión, produce daños en el sistema nervioso. Come sano, come venezolano. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del Sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Venezuela sigue derrotando a la diplomacia de guerra en foros internacionales. Esta vez, más de 80 países rechazaron la declaración presentada por el gobierno paraguayo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el que pretendían acusar a la patria de Bolívar de violar los derechos fundamentales del pueblo. Escuchemos a Jorge Valero, embajador de Venezuela ante el organismo. Simplemente este es un gobierno títere. Lo que hicieron fue repartir una declaración. Sirvieron de tontos útiles de la política imperial en este foro, el cual es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Este es un gobierno obviamente servil a los intereses imperiales, que se ha convertido en una especie de punta de lanza del imperialismo en contra de Venezuela. Ha sido la voz más grosera e intervencionista en el caso, por ejemplo, de Mercosur, pretendiendo desconocer la legitimidad presidencial de Venezuela de este organismo. Paraguay en definitiva se prestó, porque era como muy burdo que el propio imperio apareciera encabezando la declaración. Por tanto, buscó, ya dije, un servil, un tonto útil, y ese fue el papel que jugó lamentablemente Paraguay. Pero es importante que solamente Costa Rica se sumó a esta pretensión y el resto de los países de América Latina y el Caribe se mantuvieron a distancia. La mayoría de los países respaldaron a Venezuela. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. La Radio del Sur les invita a escuchar El Sur en el Norte, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Venezuela bolivariana garantiza los libros escolares a todos los niños y niñas de las escuelas públicas del país. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Moros hablando de la colección Bicentenario. En segundo lugar, seguir fortaleciendo el proceso de calidad educativa, pedagógico, de mejoramiento de los contenidos, de los currículos, ¿no? Y darle un uso eficaz y eficiente a las herramientas que le entregamos a la colección Bicentenario, ¿no? Sacarle la chicha a cada libro, a cada página, en el estudio, en la recreación, en la pintura, en el debate diario de cada libro, de cada tema, ¿no? Enseñar a nuestros muchachos a pensar, a analizar, a participar, a crear. Sigamos juntos, sigamos juntos. Ya elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, el Sur. La Gran Caracas. Vargas 98.7. Miranda 107.1. Guarenas, Guatire. Y en Caracas 98.5. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:10. Continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-182-8973. Por acá nos escriben: muy buenos días. En La Ruina, municipio Sucre, en Petare, se encuentra una panadería llamada Duri. Venden sobreprecios, los canillas están en 300. Esto piden que envíen a la Sunde, así que un llamado a la Sunde para que vaya a esa panadería en Petare. Nosotros seguimos con ustedes, les recordamos que así como ese usuario acaba de escribir, ustedes pueden escribirlo también a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Nosotros listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hasta Haití. Hay elecciones en ese país y todo pues se encuentra listo en el proceso que se va llevando para Haití este próximo fin de semana. El 9 de octubre el pueblo haitiano está llamado a las urnas para elegir al próximo presidente. Ya tenemos en línea a Henry Boislorin, el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Henry, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Henry, un placer tenerte acá con nosotros. Pues iniciamos, Henry, hablando las expectativas de este proceso electoral. Hemos visto los procesos electorales anteriores en Haití con conflictos, con situaciones complejas, además en todo el tema de la elección y la política, también en la más en tela de juicio el proceso electoral. ¿Qué se espera para este próximo domingo? Bueno, En primer lugar, hace falta aclarar que no sabemos si va a haber elecciones, porque ustedes están al tanto del paso del huracán Matthew. Sí, claro. Bueno, entonces el huracán Matthew ha ocasionado, hubo consecuencias nefastas, graves, todavía no hay una evacuación, pero todo indica que no hay posibilidad real para organizar elecciones. Porque hay puentes cortados, la ruta nacional número 2, no hay comunicación con Puerto Príncipe, ¿entendés? Y no saben la cantidad de muertos, las propias escuelas donde se van a votar, los templos han perdido sus techos, algunos fueron derrumbe, hay ciudades inundadas, etcétera. Entonces yo sinceramente veo difícil la realización. Puede arreglar eso en 4 o 5 días para que la gente vaya a votar. Y en segundo lugar está el tema del propio padrón en algunas zonas, cómo hacer llegar los materiales sensibles para cualquier votación en lugares remotos del país. Entonces hay una situación realmente muy compleja. Pero lo que quiero aclarar con esto es que no podemos, sinceramente, Nadie puede evitar esos fenómenos, huracanes, terremotos, pero se puede preparar un país, preparar un pueblo para poder enfrentar esto. El huracán mañana seguramente llegará a Cuba y usted va a ver que va las consecuencias para la gente en Cuba no van a ser tan dramáticas como es el caso de Haití. ¿Entendés? Entonces es un problema de sistema que ninguna elección va a poder arreglar. Es un buen tema. Ahora vayamos supongamos que no hubiese existido esto. Vayamos a las elecciones del 9. Creo que no hay grandes expectativas de parte de ningún sector patriota del pueblo haitiano, porque son elecciones viciadas desde la base, representan la continuación de la mascarada y la farsa electoral que organizó Martelly en octubre de 2015, ¿no? que terminaron en una especie de caos político, donde dos comisiones comprobaron realmente que hubo fraudes, es decir, existieron datos, descubrieron datos concretos que permitieron a ellos por lo menos de anular la elección presidencial. Curiosamente no anularon la legislativa, porque la cosa que nadie entiende, sí se entiende por qué, pero porque la legislativa formó parte de la elección presidencial que ellos dijeron que fue fraude. Si hubo fraude, todo el proceso que había que anular. Entonces no hay, el pueblo se da cuenta de esto. Y después, si uno se da cuenta, el único candidato más o menos que habló de la desocupación del país es Moïse. Después todos los demás, los 4 o 5 que dicen que pueden llegar a ganar, son del lote que aceptan el neocolonialismo, la ocupación del país, etcétera. Entonces el pueblo que sufre del cólera impuesto e introducido por las tropas, además de 10.000 muertos, un dólar que está a 63 good, a 65 ave veces, una inflación tremenda, 70% de la población activa sin trabajo, realmente usted se va a dar cuenta el día que hagan las elecciones no va a haber más de 20-22% de gente que van a votar. Entonces, por eso, nosotros, varios del campo popular decidimos llamar a estas elecciones de farsa. Es una farsa totalmente lo que tratan de hacer, maquillar un sistema para decir, bueno, hubo elecciones en Haití, un presidente electo que se va a asumir el 7, que se yo, etcétera. Pero lo que pasa es el sistema. Eso me hace acordar al presidente Chávez realmente cuando él dijo, yo juro sobre esta constitución moribunda. Es decir, bueno, en Haití ni siquiera va a hacer falta un presidente para jurar sobre una constitución moribunda, porque son las estructuras de dependencia que colapsaron. No hay forma de pachar esto. Van a intentar, van a designar a alguien. Igual en el 2010 tuvimos un terremoto tremendo donde, según oficialmente, hubo más de 300.000 muertos, 1.5 millones de personas bajo las carpas. Sin embargo, organizaron elecciones. Y la señora Clinton designó a Martelly para que reemplace a Celeste en el balotaje y pusieron a Martelly de presidente. Ese señor pasó 4 años de su mandato sin organizar elecciones, el parlamento entró en disfuncionamiento, el último año de su mandato dirigió por decreto y organizó la farsa del agosto y noviembre y octubre de 2015. Realmente es un tema bastante delicado que los hermanos latinoamericanos les cuestan creer, les cuestan entender lo que está pasando allá, porque realmente es muy singular el caso haitiano. Yo sé el valor que ustedes dan al tema electoral en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Latinoamérica, pero en el caso de Haití, en este momento, hablar, incluso yo les voy a decir algo más. Nadie sabe exactamente cuál es la población haitiana. si somos 10 millones, 12 millones. Nadie tiene un padrón realmente, porque no hay censo, no hay nada. Hacen votar a muertos, nadie sabe realmente quiénes son los que murieron, realmente todos los que murieron, para rehacer un padrón electoral, para que haya realmente un verdadero juego democrático, ¿no? Y después hay 4 o 5 candidatos que tienen plata, de vaya a saber de dónde sale esto, llenan al país de fotos, de afiches, de pasacalles, y viajan por todo el país, pagan 1000 gur a la gente para que vengan aplaudir a ellos, etcétera, etcétera. Es decir, burlándose del hambre y de la dignidad de un pueblo. Entonces, no hay condiciones reales. Creo que hace falta realmente una especie de frente para plantear los problemas reales del país, ¿no? Empezar por la desocupación, recuperar nuestra soberanía, y ahí sí se va a haber elecciones. Y como yo le dije la vez pasada, no hay elección democrática en un país ocupado, porque una elección tiene que ser un acto soberano, y no lo hay, porque la comunidad internacional lo está digitando. Eso es. Henry, hola. te agradecemos muchísimo, bueno, este contacto. Lo que esperamos es que, bueno, se dé la elección o pues la situación se suspenda en vista del tema climático. Te agradecemos mucho. Gracias, chao, hasta luego. Listos con Haití, vamos ahora para nuestra tercera estación, que es Colombia. Carlos Medina Gallegos con nosotros, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz, a propósito del planteamiento que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos de iniciar un nuevo diálogo nacional por la paz. Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde. Bueno, un saludo para vos y para todos los oyentes del Tren de la Tarde en América Latina. Carlos, ¿qué significa este planteamiento del presidente Santos? No es algo nuevo, porque ya él inclusive había hecho, cuando hacía el ejercicio de si ganaba el no, pues decía que habría que hacer un llamado nuevamente, que él tenía las facultades, pero ya lo ha dicho completamente. ¿Qué significa esto para los colombianos? Pues que le digan, bueno, pasaron 4 años negociando y dialogando y ahora volvemos a iniciar una fase de diálogo. Bueno, primero digámoslo a la opinión pública latinoamericana, que uno como académico siente una profunda vergüenza por lo que ha pasado en el país en materia de la refrendación de los acuerdos por parte de la ciudadanía. Indiscutiblemente no es entendible a la luz de la comunidad internacional, ni tampoco de los sectores democráticos de la nación colombiana que han estado trabajándole a este proceso de paz, que con argumentos absolutamente inconsustanciales, con mentiras, con desinformación, que haya podido obtener un resultado como el que se obtuvo en las pasadas elecciones plebiscitarias del 2 de octubre. Eso para nosotros que hemos sido acompañantes del proceso, que lo conocemos al detalle, en la letra menuda, nos parece que es un acto mayor de irresponsabilidad ciudadana y política con el país, pero particularmente de irresponsabilidad política, porque quienes condujeron el no sabían exactamente de que las cosas que podían reformarse eran menores frente al clamor nacional de paz y frente al mandato constitucional de la paz, que la Constitución Política de 1991 está consignada en el artículo 22, que dice que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Es decir, no se entiende esta actitud. Y menos se entiende ahora que 24, 48 horas después no han hecho una sola propuesta que tenga un carácter sustantivo en materia de lo que se podía renegociar, y únicamente se dedican a señalar cosas inconcluentes e incoherentes con lo que habían propuesto. Por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho en el Congreso de la República, igual lo dijo su vicepresidente Francisco Santos, de que van a ofrecerle garantías a las FARC y que la FARC tiene que mantener la calma y que va a haber una amnistía general, que se va a hacer. Esas cosas estaban contempladas de manera puntual en el acuerdo y uno no entiende cómo se hace ahora ese tipo de propuestas cuando ya habían sido tomadas en consideración y andaban en marcha en el proceso de implementación del acuerdo? Lo que hizo este fenómeno fue dejar en un estado de incertidumbre de paz y de incertidumbre de guerra al pueblo colombiano y constituye uno de los hechos más lamentables de la política en los últimos 60 años de la historia de nuestro país. Una historia que parece negarse a desprenderse de los hechos de la guerra y de los hechos de la violencia. Ahora, en estas circunstancias es necesario plantear unas nuevas alternativas. El gobierno nacional ha buscado crear una comisión, primero señalando que no le acepta la renuncia al jefe de la delegación y que yo particularmente como académico considero que no tendría por qué aceptársela porque fue un hombre exitoso, fue un hombre decente, fue un hombre de altísimas calidades éticas y morales en el desarrollo de los diálogos y en el logro de los acuerdos y no habría necesidad por qué a un hombre exitoso se le puede solicitar que o aceptarle una renuncia cuando él la propone. Lo ha colocado al frente de una delegación que me parece una delegación racional porque en ella está la canciller y está el ministro de defensa y está la persona que fue jefe de la delegación, Humberto de la Calle. Entonces creo que es una delegación para que establezca una comunicación con la delegación que ha nombrado el Centro Democrático y la opción del no, con el propósito de que hable con el gobierno. Yo la verdad no encuentro en el marco de las posibles ofertas que hagan ellos algo que sea de fondo y que sea consustancial, que haya merecido esta vergüenza mundial en términos de lo que ha sido el proceso de la representación del plebiscito en Colombia. Ahora, Carlos, esta nueva mesa de negociación se espera que dé nuevos frutos para el mismo proceso. ¿Qué fase le viene ahorita al proceso? ¿Cuál es el nuevo paso? Primero, no es una mesa de negociaciones como si es la mesa de conversación. No hay mesa de negociación. Digamos que esto no es una mesa de negociación. Usted negocia cuando hace una transacción entre partes con el objeto de conquistar o obtener algún tipo de mercancía y aquí no hay nada de por medio realmente que pueda hacer esto más allá de acuerdos políticos y de promesas que era lo que había en el acuerdo general para una paz estable y duradera, porque tampoco en La Habana hubo una mesa de negociación donde se transaron acuerdos por debajo de la mesa para que unos recibieran prebendas y otros pudieran alcanzar sus propósitos políticos. Eso no ha ocurrido. Yo creo que la única mesa de conversaciones legítimas sea entre las partes que se confrontaron durante todo el tiempo, eso es el Estado colombiano y las FARC. Ahora lo que hay es una mesa de diálogo y de conversaciones entre élites políticas que se opusieron hoy impulsaron el acuerdo. Es decir, la FARC quedó en La Habana diciendo, mire, resuelvan ustedes el problema que tienen allá y miren a ver quién viene a negociar que sea serio, porque nosotros negociamos con un Estado que consideramos que tenía el poder para negociar y ahora resulta que aparece una otra fuerza que desmonta a través de un procedimiento como el del plebiscito todo lo acordado. Ellos han reclamado, las FARC han reclamado, de que esto es un acuerdo especial circunscrito al artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra, de los convenios de Ginebra, y que el hecho de haberlo presentado ante las Naciones Unidas y haberlo llevado a Suiza, a la sede de los convenios y la salvaguarda de los convenios de Ginebra, es vinculante y que por lo tanto es necesario de que se respeten los acuerdos y ellos lo que han demandado en lo esencial es un respeto por los acuerdos alcanzados en un larguísimo proceso, como usted lo ha señalado, de más de 6 años en relación con la paz del país. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y seguiremos muy de cerca el proceso en Colombia. Mil gracias. Yo te agradezco mucho y un saludo especial para todos los oyentes del Tren de la Tarde.

3:37 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Eso era Nasif Seitón, la Mirk Blash. Nosotros seguimos con ustedes viajando en este tren informativo. A esta hora les recordamos que pueden comunicarse a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos vamos hoy al martes orgánico. Hoy Nelcy González, en la voz de nuestro compañero Ever Castellanos, nos dice 3 grandes empresas que podrían controlar los suministros agrícolas del mundo. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Tres grandes empresas podrían controlar la mayoría de los suministros agrícolas del mundo. Primera parte. John Vidal explica en un artículo publicado originalmente por The Guardian y tomado del portal El Diario, que si se rastrean los cultivos de algodón de un agricultor en la India, existe un 75% de posibilidades de que las semillas las haya comprado a una empresa propiedad de Monsanto, la gran multinacional estadounidense. Lo mismo ocurre con algún homónimo latinoamericano que rocíe insecticida a sus granos. Es probable que lo haga con productos químicos de la empresa farmacéutica alemana Bayer o la estadounidense DuPont, expresa Vidal. Por su parte, el granjero africano cuenta con productos para el cuidado de maíz provenientes de la empresa suiza Syngenta. La preocupación por las fusiones es cada día más creciente, debido a que si continúan, en poco tiempo, tan solo 3 empresas controlarán aproximadamente el 60% de las semillas mundiales, el 70% de las pesticidas aproximadamente, y los productos para el cuidado de los cultivos. De acuerdo al investigador Vidal, estas grandes fusiones analizadas por la Unión Europea incluyen la compra de 59 millones de euros de Monsanto por la alemana Bayer, así como el propósito de la empresa química estadounidense Dow de fusionarse con el conglomerado rival DuPont, y finalmente la posible alianza Chem China y el grupo suizo de semillas y genética Syngenta por 38 mil millones de euros. De allí las 3 grandes fusiones posibles. Esta situación ha alertado a grupos antimonopolio, medioambientales de América Latina, Europa y Estados Unidos, por la potencialidad de que estas megafusiones concentren el poder financiero y político de forma muy peligrosa, explica Vidal. Esto se traduciría en la obligación a una mayor cantidad de países de adoptar un modelo agrícola exclusivo, que empobrecería a los pequeños agricultores. Con las semillas, los productos químicos, la investigación y el poder de presión política en manos de un pequeño grupo de empresas superpoderosas, dicen los pequeños productores desaparecerían. Se reduciría la competencia y los precios de los alimentos y los insumos agrícolas aumentarían, advierte el investigador. Por otro lado, en cuanto a la información genética crucial para el crecimiento, en función a un informe se ha indicado que la concentración de nuevas tecnologías e información podrían llevar a que 3 empresas controlen el 60% de las semillas y el 70% de los agroquímicos a nivel mundial. En un oligopolio de gran alcance, significaría un cambio histórico y global en lo que se respecta al acceso a insumos agrícolas y haría vulnerable todo el sistema de cosechas y ganado por su uniformidad, asegura un borrador del informe al que ha tenido acceso The Guardian. La consolidación que expone el informe se refiere a que cada una de las 3 grandes corporaciones tendrá acceso a grandes bancos de información genética, que son fundamentales para el crecimiento en lugares como el África subsahariana, que sufren escasez de alimentos y tienen una población en crecimiento. En nuestra próxima entrega continuaremos develando los peligros de esta tríada de megafusiones en materia agrícola. Martes Orgánico en el Tren de la Tarde, hoy en la primera entrega de las 3 grandes empresas que podrían controlar los suministros agrícolas del mundo. 3:42 minutos antes de irnos a la efeméride de hoy también, Venezuela, les comento esta información, espera estabilizar el mercado petrolero en 9 meses. El ministro de Petróleo de Venezuela asegura que el acuerdo firmado en la OPEP para congelar la producción de crudo genera resultados que va a permitir estabilizar el mercado. El ministro Eulogio Del Pino dice que en unos 9 meses la Organización de Países Exportadores de Petróleo logra estabilizar el mercado, puede lograrlo y además elevar el precio del crudo alrededor de unos $60 por barril. Entre los 60 y 70 $50, dice él, es el precio óptimo que debería de tener el petróleo. En miras de a ese objetivo estamos trabajando desde el gobierno de Venezuela. En este contexto, además, indicaba también que el acuerdo entre su país e Irán respaldan el congelamiento de la producción dentro de la OPEP. Es un avance significativo que podría generar resultados positivos para la estabilidad del mercado internacional. Del Pino además ha destacado el apoyo de Venezuela, la iniciativa, y exhorta a las naciones productoras a secundar el acuerdo suscrito por la OPEP para congelar la producción del crudo hasta el 32,5 o 33 millones de barriles diarios. 3:43 minutos. Hoy también se conmemora un año más, ¿no? De vida estaría, si estaría viva, ¿no? De Violeta Parra. Por eso el equipo de producción ha preparado un micro que hasta ahora lo vamos a escuchar. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico continúo solo un poquitito menos sola que antes. Violeta Parra, compositora, artista plástica, poeta. La jardinera de Chile nació un 4 de octubre de 1917 en la región de Chillán. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Junto a su familia vivió en condiciones precarias, como buena parte del pueblo chileno, quienes eran víctimas de la falta de políticas reales por parte de la burguesía gobernante. Violeta tomó participación activa en la política nacional. Ella y sus hijos ayudaron constantemente al Partido Comunista Chileno. En un carro de olvido, antes de la... Su vínculo con la clase trabajadora trajo como consecuencia la crítica de la burguesía de la época, que intentaba callarla. Gracias a la vida. A los 50 años, el 5 de febrero de 1967, incomprendida por el público chileno e incapaz de resolver sus problemas afectivos, Violeta Parra pone fin a su existencia en la carpa de la reina. Su prematura desaparición, sin embargo, dio vida a una figura mítica, cuyas composiciones continúan siendo recreadas e inspirando las creaciones de nuevas generaciones de artistas. Los materiales que forman mi canto. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. 4 de octubre de 1917 nacía Violeta Parra, 99 años estuviera hoy cumpliendo. Nosotros a las 3:45 minutos tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, que nos acompaña a partir de hoy. Nelcy González Patiño en la producción de este espacio, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para que continúen disfrutando de la programación de la Radio del Sur, pero que mañana a las 2 en punto de la tarde estén nuevamente con nosotros viajando por las noticias del mundo. Nos vamos con una canción de Violeta Parra, La Carta. Hasta mañana. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía,